parece estúpido más que cuatro. Sí, no, no, que hable medio, que hable medio, sí. Debe ser una voz. Un día. Yeah. Es así pero como sucedió, realmente increíble. La, la, la, mi sufrir no tiene. Sí, sí, hay que cantar bien, ¿eh? No sé, bueno, ustedes se lo buscó. ¡Bueno! ¿Será? ¡Usted se lo buscó!